Total Interferencia. Total Interferencia. Y ya que Yumber Vera Rojas está disfrutando del sol de Barcelona, para mitigar un poco nuestra envidia, lo hacemos trabajar. Por eso es que está nuevamente en comunicación con Radio Nacional Rock. En este caso, tenemos entendido con algún integrante de El Matón Policía Motorizado. ¿Es así, Yumber? Sí, señor. Estoy con Santiago. Acaba de terminar, acaban de bajarse del escenario. Los agarré. Una performance increíble en la que estuvo disfrutando entre el público. Estaba Jota de los Planetas y la verdad, la reacción fue increíble. Los chicos vienen a hacer un tour por Europa y eso, la verdad, es como para llenarse de orgullo. La banda más importante del indie argentino está acá y es la primera banda que está en el Primavera Sound. Y bueno, acá les paso a Santiago para que les cuente un poco cuál fue la sensación sobre el escenario. Aquí les paso a Santi. Hola. Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Para vos, buenas tardes para nosotros. Sí, sí, acá igual anochece como tarde, así que todavía de día. Todavía de día. Sí, sí, genial, genial. Tocamos acá al lado del mar, del Mediterráneo, al lado, al ladito. Bueno, no, es increíble. ¿Hace cuánto más o menos le surgió la fecha en el Primavera Sound? Y hace más o menos poco, porque fue hace un mes y medio, ponerle que nos... Hace dos meses nos dijeron que había una posibilidad. Y hasta que se confirmó hubo todo un tiempo ahí que estábamos rezando, por favor. Y fue poco en el sentido de que... Para prepararlo bien, viste, todo. Pero bueno, joya, ¿no? Venía acá y increíble. ¿Y cómo se prepara un show en... Más allá, ustedes ya tocaron en Brasil, han tocado, bueno, por la Argentina, no te digo entera, pero varias fechas en el interior. Pero ¿cómo se prepara un show para gente que por ahí ni siquiera tiene noción de que ustedes existen y ni siquiera saben de dónde vienen o se tienen que presentar? ¿Preparan un set como muy hitero? ¿Preparan algo para decir en el medio de las canciones? ¿Qué armaron? No, el show es como parecido al de siempre. Elegí, como los tiempos en los festivales son cortos, por ahí elegimos los temas que más nos gustan, nos sentimos más seguros, qué sé yo, un set así bien como mostrando todo lo que hacemos, lo que hicimos durante todos los discos. Y nada, increíble. Igualmente fue increíble tocar y un montón de gente que ya conocía la banda se acercó al frente del escenario y eso es increíble, así para mí. No entiendo por qué pasa eso. Recién decías que el tiempo en los festivales es habitualmente muy corto. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? ¿Cuánto tiempo tuvieron para tocar? 40 minutos para tocar. Uh-huh. Igual está bien, digamos, ¿no? Sí. Es un buen... Y nada, recién terminamos y nada, estuvo bonito. Eso, ¿qué fue en uno de los escenarios? Contanos un poco cómo es el cómo son los escenarios del festival de Primavera Sound. Son cinco escenarios. Uh-huh. Y como tienen, algunos son todos como que representan una marca, algo así. Claro. Que sustentan toda esta locura. Uh-huh. Y nada. Este es el escenario Adidas, una cosa así. Bueno, no sé si puedo decir marcas por la radio, pero... De una zapatilla. Que traigo una zapatilla. Un par de zapatillas. Otros son de anteojo, otros de cerveza y cosas así. Está bueno. ¿Y cuál les tocó a ustedes? El de anteojo, cerveza, zapatilla. El de la... y tenían ahí alguno de los... Recién nos contaba Yumber que había uno de los Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias en ese stand de zapatillas. ¿A ustedes vieron alguno de ellos bailando o alguna cosa así? No lo vi todavía. Ah, ¿no lo viste? Bueno. No, ahora después me voy a hacer una foto. Perfecto. Nos contaba Yumber también que estaba Jota de los Planetas. ¿Conocen los Planetas? ¿Lo conocieron a ellos? ¿Los vieron acá en vivo cuando estuvieron hace un par de años? Sí, nosotros conocemos de siempre. Un amigo de ahí de La Plata fue quien me lo mostró por primera vez. Me parece increíble, una banda increíble. Y nada, para mí fue un sueño que el año pasado en el Bafin, que se hizo ahí en Buenos Aires, se acercó, me mandó un mail el manager del Planeta y nos citó ahí, qué sé yo, y nos contó que Jota, el cantante del Planeta, era muy fanático del Mató y yo no podía creer, tenían que abrazarlo al chabón y nada, que nos vio una vez que tocamos en Ciudad Emergente, que tocaron los Planetas al otro día. Claro. El chabón nos vio ahí y le gustó mucho y nada, quería como traernos acá, editarnos discos, qué sé yo, no sé, un copado. Recién estábamos tocando el último tema, levanté la cabeza y estaba Jota ahí en el público nada, fue increíble, es como una cosa que, no sé, es una banda que siempre admiré y de repente están acá mirando el show, y que encima diga que les gusta, es como, no sé, una locura. Santi, en la escena independiente argentina se han ganado, o por lo menos porteña o platense, se han ganado muchas cosas y se han perdido otras. Una de las cosas que se perdió, pero que él mató, es uno de los que se encarga de mantenerlo vivo, es el pogo. Realmente en las bandas indie, las que vamos a ver todos, en las que estamos viendo hace años, se ha dejado de hacer pogo, y cuando uno quiere, en todo caso, ver que eso sigue vivo, puede hacerlo en un show de El Mató. En España, ¿qué onda? ¿Poguea la gente? ¿No poguea? ¿Se queda donde no está? Sé, acá no, viste, los festivales siempre es un clima más de... La gente está como paseando entre escenarios. Igual hubo algo, un clima festivo, digamos, la gente bailaba y saltaba, digamos, pero... No, el pogo argentino no lo vi todavía por acá. Así que... Por ahora yo voy a decir que es nuestro, nada más. Bien, bueno, bien. Bueno, Santi, ¿qué te queda para ver? ¿Qué vas a ver? ¿Cuántos días se quedan? ¿Qué más van a hacer allá en España o en Europa? No, ahora, bueno, vamos a quedar todo el festival a ver las bandas, que es como lo más divertido de todo esto. Toca Pavement ahora esta noche, mañana toca Pixies. Ah, bueno. Y sí, nada, increíble. Y nada, y después tenemos unas fechas, una fecha en Madrid, después volvemos a Barcelona a tocar. Después en Valencia, después vamos para Marsella, después Berlín, Londres, Glasgow, y después dos fechas más en Valencia y nos volvemos. Che, te hago una pregunta, a ver si la sabés, por interés personal más que nada. ¿En Londres para cuándo? ¿Londres, cuándo tocamos en Londres? Sí. El 16 de junio. Bueno, está bien. ¿Por qué? Por ahí los voy a ver, quién sabe. Ah, bueno, buenísimo. Sí, ojalá. Buenísimo. Bueno, los felicitamos en esta gira internacional, la primera por lo menos fuera del continente americano. Ustedes estuvieron en Brasil. Sí. Y esperamos que sea la primera de muchas y que sean los primeros de muchos conciertos en cada una de las ciudades y que levanten alto un estandarte patriótico rockero, por lo menos en este 25 de mayo. Sí, nosotros estamos medio preocupados porque nuestro avión salió el 25 de mayo. Y nos sentíamos como traicionando. No. Llevan. Exportan cultura argentina. Sí, de una. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Dale, un abrazo. A lo mejor nos vemos cuando vuelvan. Dale, gracias. Chau. ¿Aló? Schumer. Sí, señor. Ah, transmitile a Santiago ahí si lo tenés a mano todavía el saludo de Juanchi de los Reyes del Falsete, que está acá de visita justo. Ah, Juanchi de los Reyes del Falsete, que te manda un abrazo, que está ahí de paso. Gracias. Se los devuelve, que gracias. Ahí devuelve, bueno. Schumer, ya está, cumpliste por hoy más o menos, ¿te parece? Sí, no, igual falta The XX, que debe ser un gran show, pero que eso es sin la vuelta de Pavement. También está Tortoise, una de mis bandas favoritas, una histórica, y mañana, después de 18 años, voy a poder ver a Pixie, así que la verdad, esto es como Disneylandia para mí, así que lo estoy pasando bomba, es increíble. Bueno, si tenés a algún integrante de Pavement, en particular a Malmus, si podés, avisanos y salís al aire de nuevo. Dale, perfecto, les aviso cualquier cosa. Sí, avisa, pero mirá que ahí ya hay traducción simultánea, todo un quilombo tenemos que hacer, así que avisa con tiempo. Bueno. Schumer, bueno, haz tu cierre desde ahí. Dale, perfecto. Bueno, gente, desde frente al Mediterráneo, es un escenario increíble cayendo la tarde. Por ahora me desconecto y ahora voy a ver a The Fall, otra banda histórica, y esto, la verdad, ver Sex, Drugs and Rock and Roll, ver esos clásicos de esta super banda, y bueno, nada, seguir disfrutando, y cuando surja algo así lindo, me pongo en contacto de vuelta con ustedes. ¿Cómo no? Pasa Schumer. Bueno, Schumer Vera Rojas desde Barcelona, España, conductor de Un Día Cualquiera en Vulcano los domingos a la tarde aquí en el aire de Nacional Rock, FM 93.7, haciendo una corresponsalía exclusiva, por lo menos radialmente, acá para la FM de Radio Nacional. Pasaba con la entrevista que le hicimos a Santiago de El Mató, un policía motorizado. Y escuchemos entonces a El Mató con uno de sus clásicos, Chica Rutera. Dale, antes de las noticias. Nosotros nos vemos en cualquier momento. Espero que Ferencia.